La consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, bienvenidos a la consola. Arrancamos a hablar de videojuegos y tecnología, además de recordar alguna caricatura que no fue tan famosa en su momento. Es que no es que no fue tan famosa. El problema es que se olvidó, en estos tiempos se olvidó porque no son las comunes. Sí, o sea, pero no es un Messenger. Correcto. No es, no sé, un G.I. Joe, Transformers. Pero sí, en su momento pegó, pues. Pegó, sí. Y así que más adelante le estaremos diciendo de quién es. Pero también gracias a nuestros amigos de Tengo Mundo, que hoy nos traen 5 juegos de PlayStation 3 para que se sorteen el día de hoy. Así que solo tienen que llamar al 2231-1700 para que puedan participar, gracias a Tengo Mundo. Bueno, hoy tenemos la ausencia de Banner, que lo más seguro andaba en un torneo de artes marciales mixtas, que es lo que él ahora se dedica. Y me imagino que va a tener alguna lesión o algo por el estilo, ¿eh? No, pero contale la perra que le tiro ayer. Yo me pongo a ver antes de presentar, obviamente. No, mejor te presentamos, Manuel. ¿Cómo estás, Manuel Trinidad? No, bien. Sí, presentamos sí. A Manuel, hombre. Aquí preocupado por la fractura de lengua que debe tener ahorita. Sí, hablando, sí. Ah, pues vengo yo el domingo y me puse a ver la película del Increíble Hulk, la muerte del Increíble Hulk, de la serie. Ajá. Vengo yo. Yo obviamente no había visto ese capítulo. Yo le mando un mensaje a Manuel y le digo: ¡No! Murió Hulk. Le pongo: ¿Cómo? ¿Luferriño se murió? Me dice. Pero así como que preocupado. ¿Te imaginas el día que se muera Arnold Schwarzenegger? Ahí sí. Uno de sus hombres. Uno de sus machos. Pero bueno. Manuelín, ¿cómo estás? No, todo bien, gracias a Dios. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Pues mira, quiero hacer una mención así a la carrera, ajá, sin decir nombres tampoco. Dale. Pero fíjate que me llevé la sorpresa la semana pasada que en un local de estos que venden baleadas, ahí por Alameda, la gente como que está tratando de hacer bien retro el local. Y por ejemplo, tienen metido dentro del restaurante un busito de esos, como el de Dead Severity Shows. Ah, ok. Todo pinta y todo, pero al ladito del busito me llamó la sorpresa ver que tienen una maquinita de las viejas. De la que vos le metías el tostón y buscaba el juego que querías. ¿Y qué juego tiene? No me fijé del todo porque solo pasé a la carrita. Pero así como dice René, vos te apagás y encendés el Switch como la de pulpería. Ajá. Y te sale el listadito. Yo quiero jugar ya, Batman, quiero Mortal jugar Kombat. Mario, Mortal. Fijo, todo el mundo iba a buscar o Street Fighter, ¿te acordás? Mira, vi que tenía 2 palancas y 8 botones, así que asumiré que es un Play 2. Ah. Pero el Play 2 tiene la ventaja de que vos le pones un emulador, te corre Super, te corre... Sega Genesis, pues Nintendo. Hubiese sido pinta solo la palanca con 2 botones. Como aquellos tiempos. Como aquellos tiempos, sí. No, pero es que... Es que depende del juego que pongas también. No, pues sí, pero si es retro, pone Pac-Man, pone sí, Contra, que pone... Bueno, hay que dar una chequeadita. Porque tipo, me imagino que la caja de madera, un estilo de pulpería. Sí. Igualito, bueno. Y lo que me llamó también la atención era que los botones les moldearon el triangulito, el círculo, la X. No, okay. Sí, ah, entonces un play. Ya imagino cuando vos hacías los combos de Mortal Kombat, ¿verdad? 2 para arriba, 3 para abajo, para un lado. Bueno, ojalá les dure porque se nota que es hecha artística. Sí, artísticamente. Eso ya es un arte perdido. Y pues felicidades a ellos. Pues. Está bueno. A ver, ¿con qué arrancamos, Manuelín? Arranquemos con videojuegos, como siempre. Fíjate que... No sé si vos te acordás que nosotros hablamos en una edición... Ajá. Novembrina, dicembrina de la consola... que cuántos se habían vendido de Wii U y cuántos se esperaba vender y todo eso. Sí, me parece. Que es GameStop decía, uy, nosotros ya tenemos en reserva 500,000 de Wii U y se van a vender y va a ser lo máximo. Ajá. ¿Te acordás? Pues ya salieron los números y ahorita la gente está así como, ¿cómo? ¿Qué excusa vamos a dar para...? Parece un montón que tenemos... ¿Para justificar esta pérdida o qué? Porque sí, del tal 500,000 solo han vendido 320,000. Y entonces, la gente, el consumidor allá queda como, bueno, ¿y entonces de dónde están sacando sus números? Y Sí, no reflejan lo que ustedes dijeron inicialmente. 180 mil menos. Y, lo que va a decir la gente, porque ahora con la tecnología te estás dando cuenta de que si nos está vendiendo muy bien es porque las mismas personas están. Y eso que está barato. Correcto. Está barato, uno. Y dos, la gente no consideró esto. Mira, lo que hizo GameStop para dar sus números navideños fue que vos allá llegás y vos pagás, ¿qué? Bajar el No Wii U, que no sé qué, que no sé cuánto, reservarlo con $5, por decirte. Con los juegos es que son $5, no sé cuánto será con una consola. Y la cosa es que vos, el día que llega ya la consola al local, vos solo vas y pagás el resto y ya tenés tu consola. Ajá. Garantizado, porque vos ya habías pagado, ya sabían cuánto ibas a comprarla. La cosa es que esta gente compró variado la Wii U Deluxe y la Wii U básica, y todo el mundo quería la Deluxe. Sí, porque la básica no te da. La básica no tiene el mismo espacio de disco duro, no viene con juego y un montón de cosas. Y pues nunca se imaginaron, o sea, nunca se les ocurrió preguntar qué modelo de Wii U querían. Y cuando la gente se empezó a dar cuenta de que solo tenían un número X de la Deluxe, que es la negra, la gente simplemente no los compró. Sí, yo creo que ese. A mí me gustaría ver los números de Nintendo. Aquí los tengo, fíjate. Ah, también. Ajá. Tengo la info desde el 20-tanto de noviembre que salió la Wii U. Ajá. Hasta el 31 de diciembre. Ajá. Mira, Wii U se vendieron 888,000. ¿Solo en Estados Unidos? 880,000. Que redondeado con lo que tienen en stock y todo, Nintendo en sí vendió 890,000 Wii U entre la básica y la deluxe. ¿En Estados Unidos? Solo en Estados Unidos. Ajá. Al mismo tiempo vendieron 1.08 millones de Wii. Sí. Aunque no lo creas. Se vende más la Wii todavía. El problema es que el Wii todavía tenés ese. O sea, ya la conoces. Y está a $99. Imagínate. Ya conoces el producto y más barato todavía. Sí. Obviamente bajó por el Wii U. Sí, bajó. Exacto. Por el Wii U. Sí. Pero imagínate cómo está dominante todavía Nintendo a pesar de todo eso. 880 mil te dije de Wii U, ¿va? Sí. PlayStation 3 se vendieron alrededor de 700 mil. ¿PlayStation 3? En ese mismo periodo. Ajá, es bajo. Sí, pero Xbox 360 vendió 600 mil. O sea que Nintendo. Nintendo sigue a la cabeza. Sorprendentemente. Sorprendentemente, y todavía. Y no estamos contando. Ahora, pero espérate, pero con esos datos que vos me das, Nintendo sigue a la cabeza por el Nintendo Wii, el clásico, el viejo. No, aún así, mira, Wii U tiene 880 y pico mil. Y el Play 3, es cierto, 700, le gana. Aún así le gana. Es que el Wii U, entre comillas, le está ganando porque es nuevo, lo más nuevo. Sí. Bueno. Y el Play se está manteniendo en un. Ok, pero sí, nunca aquí bajaron. Lo que sucede es el precio. También, porque es más caro el Play. Es más caro el Play, es más caro el Xbox. Ahora, me gustaría, y también que el Wii U acababa de salir. Sí, acababa. Quiero ver. Que correcto, quiero ver el Wii U. Aquí a marzo. De aquí a marzo. Por eso te digo, mira, ¿hace cuánto salió el PlayStation 3 y lo que se está vendiendo? Sí, sí. Porque acuérdate que ahorita acaban de sacar nuevo modelo de PlayStation 3, más chiquita todavía. ¿En serio? Sí, la que viene con Assassin's Creed 3. Ajá. Que Banner vino y dijo que yo me la compré y que no sé qué. Ajá, cosa, ¿no? No la escuché. Ah, ¿también te la compraste? No, no me la compré, tampoco tengo un Wii U. Está en preorden, pero no. Esa no la compré, pero puede llegar a mi casa a jugar. Sí, sí, pero nadie sabe. Ok, aquí interesante es que la PlayStation 3, a pesar de haber salido hace cuántos años, como 5 o... Más, como 8. Todavía se mantiene. Sí, este año cumple 8. O sea, la única diferencia es el nuevo modelo de PlayStation 3. Correcto. Sí, pero se mantiene. Se mantiene. La Xbox... No es que es una nueva consola. Sí. No es una nueva, es la misma. Lo mismo que el Xbox 360. Pero igual la Wii. La Wii se mantiene. La Wii se mantiene porque salió casi más o menos, bueno, al mismo tiempo que es la PlayStation 3. Y se mantiene. Sí. Salió primero, de hecho salió primero el Play 3. Que el, y a los meses el Wii. Salió el Wii. Por eso, pero la misma, casi no, el mismo. No, tienes razón, salió primero el Wii. Salió primero el Wii. Y que Play dijo, nah, estos salieron con una malos gráficos y que no sé qué, no atrapó Play, yo recuerdo que el Play, cuando se lanza el Play 3, hasta había lanzado un nuevo modelo de control. El boomer. Que la gente lo criticó, que no le gustó. Tuvieron que tirar el normal. O sea que el PlayStation 3 sí salió con un control diferente. Sí, era un boomerang. Como boomerang. O sea, pero sí salió. Sí. Yo pensé que era prototipo. No, el primer bache sí salió con el boomerang. O sea que hay gente que tiene ese PlayStation. Sí. Ya, ser bien, que te imaginas. Eso es de colección, mira. ¿Te imaginas que el tuyo es el ex tuyo? Sí. El que falleció tristemente es asediado por todo el mundo porque corre juegos de Play 2. Sí. No digamos uno de esos que tiene el control raro. El control raro. Sí, porque sí. Solo fue la primera lanzada, la primera tirada, que era el de 40 gigas. ¿De 40 gigas era? Sí, porque fue el primero que se salió. Después salió uno de 60. De 60, que era el que vos tenías. Ajá. Y después ya empezaron a salir el de 100 para arriba. Ajá, para arriba. Pero sí, yo recuerdo que el que salió primero fue. Es que lo iban a lanzar casi al mismo tiempo, pero el PlayStation 3 dijo, no, mejor parémonos, que lancen esto. Bueno, pero es que Wii aquí compite básicamente, es precio. Sí, sí. Precio. ¿Es precio del PlayStation? No tengo aquí los datos de las portátiles, pero yo te garantizo que entre la 3DS y la 10 le deben estar comiendo el mandado al PSP. Ah, y no, eso es fijo. Y al Vita. Pero yo quiero ver el 3DS y el otro de Nintendo, ¿cuál es la...? El 10. Sí, el 10. Esos dos dispositivos están compitiendo con el iPad, están compitiendo con el iPhone, ahí sí con el Galaxy. Sí, comiendo el mandado. Ahí están ganando los celulares, bueno, sí, la compañía, los smarts. Los smarts. Les están ganando. Definitivamente. Ok, te voy a dar en la sección de tecnología una info interesante al respecto. Qué buen dato me acabas de dar, Manolín. Bueno, vamos a algo de música. Ya saben, sigan llamando 2231-1700 porque tenemos juegos de PlayStation 3 cortesía de Tecnomundo. Ya regresamos a la consola. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Bueno, regresamos a la consola. Saludos a mi maestro, a Mario Maradiaga. Yo te hice, papá. Yo te hice, weón. Yo te hice. No sé quién es, pero bueno. Pero él te hizo. Él me hizo. Yo no sé qué te hizo, pero te hizo. Bueno, sí, bueno. Continuamos, señores, en la consola presentado por nuestros amigos de Tecnomundo para que ustedes puedan ir a arreglar sus consolas, repararlas y comprar los mejores videojuegos, los más recientes, ya que tienen la oportunidad también de comprarse otro tipo de cosas, accesorios. Eso solo en Tecnomundo, que queda acá entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Padería. Si quieres información de todo eso, ventas@tecnomundohn.com. Y te estamos regalando, cortesía de ellos, 5 juegos de PlayStation 3, 2231-1700. Bueno, continuamos en la consola. ¿Y ahora con qué vamos, Mandolín? Pues mira, llegamos al punto de que Wii U, a pesar de que empezó mal, ajá, tiene Nintendo todavía como líder de... ¿De ventas? De ventas en videojuegos, por lo menos en hardware. Sí. Pues eso preocupó a la gente de Sony y de Microsoft. Ajá. Entonces, el rumor dice de que ya aquí en el... Ay, Dios, ¿cómo se llama este que viene? No, bueno, en el Toy Fair también. Pero viene un evento, así que, como el E3, el CES. Ajá. Y ya dicen los rumores que vas a escuchar ya... Que en octubre sale el Durango, que es el código clave de la nueva Xbox. Ajá. Y un mes después sale el Orbis, que es el nombre clave del PlayStation 4. Ah, no, ya va, que uno, ¿de dónde vamos a ajustar tanto pisto? A finales, bueno, ajá, octubre de este año. Y sufrí vos, sale Fortress Maximus este año, sale el Masterpiece de Soundwave. El pobre hombre, no, está jubilado igual. Pero esto es confirmado, de que se van a ya dar más información acerca de las próximas consolas de Que viene la Microsoft. Info, eso va confirmado. Ajá. De ya, si van a salir este año, no se sabe, no, pero... creo, es muy temprano. Espero que no. No sí. Tengo pista ahorita, créemelo. La cosa es que aprovechando este boom, vino una compañía que se llama Valve, que ellos tienen una plataforma en línea que se llama Steam. Me imagino que nos has escuchado a José y a mí hablar de eso. Me parece. Que Steam es un lugar así como Netflix. Ajá. Vos pagás tanto al mes. Ajá. Y dependiendo de lo que pagás, mira, aquí está, puedes jugar Gran Turismo 5, puedes jugar Grand Theft Auto, God of War, solo lo ahí de tu compu, solo lo descargas en el browser y estás jugando. Ajá. Pues los tipos ya vieron que es rentable sacar una consola que sin mucho Mickey vas a ser exitoso. Y van a sacar su consola, valga la redundancia, que viene conectada con este servicio y es especializada la consola para sacarle el máximo jugo a los juegos, que se llama Steambox. O sea, y que lo vas a poder descargar en tu computadora, en tu televisor. Vos compras la consola. Ajá. Y, correcto. Y ya viene, así como el Ouya, que habló, va en la sección de tecnología, vas a poder descargarlos en un ambiente Android. Y vas a poder jugar en cualquier cosa, HDMI, un televisor de estos, de los viejos, en la compu, en lo que buscas. Porque lo descargas a la consolita. ¿Será esta la nueva era de las consolas? Pues pareciera que sí, porque varias compañías están sacando desde una consola súper sencilla hasta lo máximo. ¿Y será de que en algún momento van a desaparecer los juegos como tal? O sea, pero el disco. Me tiene preocupado porque casualmente en el CES habló Sony y ya dijo que pasaron al PlayStation Store, donde vos compras los juegos y el contenido descargable, ya lo puedes hacer desde una computadora. Que vos te conectas desde la compu aquí. No, aquí ya me pagaron, entonces voy a comprar el nuevo God of War y lo compras aquí. En vez de comprarlo, que antes solo era por el Play, ¿no? Sí, pero ponele que en vez de ir a la tienda XY, que está allá en el barrio o lo que sea. Entonces vos desde ahí te conectas y lo compras. No puedes jugar ahí si querés. Pero el boom que tiene esta nueva tienda de Sony es que vos lo compras y ya te está descargando en el Play 3. Vos solo dejas tu Play encendido en tu casa. Ajá. Te descargo, llegas a la casa y tenés el God of War. No tenés que ir a buscar un disco, no tenés que ir a sí. matarte que haciendo las filas de medianoche para que tengan el juego antes de tiempo y nada por el estilo. Y un montón de casas comerciales como GameStop ya están preocupados porque ¿y ahora qué van a hacer? Si el consumidor ya tiene los juegos en la mano, me imaginaré yo que es un precio más barato porque no tenés que pagar el disco, ni distribución, ni envío, ni nada por el estilo. Como fíjate la música, que ahora vos puedes pagar menos, pues pagas menos. En este caso es por una canción. El problema es que estos jugadores también vos recordás de que de repente lo juegan, los terminan, y le sacan entera todo el jugo y de ahí los venden. Sí. Ya si los compran así en línea, es como, bueno, comprarlo así, descargarlos, perdón. Correcto. Y es como, ajá, te lo tenés que, no hay manera. Ahora, pero recordad que también hay muchos lugares acá que meten juegos. Entonces posiblemente lo que van a hacer, que gente que no lo pueda comprar o no lo pueda descargar, va a ir a esos lugares a que se lo vendan así el juego para su consola. Mira, ¿serán más baratos o serán más caros? Ser deberían ser, aunque ahorita el modelo que ha tenido Sony es que valen lo mismo en disco que descargable. Así que me imagino que o arreglan eso o bajan los precios. A mí, de verdad, la sensación de abrir el juego, olerlo, es como... Pero es que imagínate la descarga. Es que la tecnología o el futuro es así. Todo va a ser para descargar. Sí, pero te el problema es, si el problema es que se te arruina tu consola y el juego que bajaste. O el día que te quedes en internet a medio palo en la descarga. Es cierto. Y no todo el mundo, por ejemplo, hay lugares como en nuestro país que no todo el mundo tenemos internet. Una buena conexión. Sí, es cierto. También es otro problema. Buen dato. Bueno, vamos a irnos a música, Robotín, ¿sí? Dale. Ok, y ya regresamos a la consola aquí en Rock and Pop, presentado por Tecnomundo. Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo. Continuamos en la consola gracias a Tecnomundo. Ya saben, señores, estamos regalando 5 juegos de PlayStation 3 cortesía de Tecnomundo. Si ustedes quieren saber algo más, pues les pueden reparar sus consolas, los juegos de Play 2, de GameCube. Son los que se reparan, ¿verdad? Son los que se les... Ya el PlayStation 3 ya obviamente dura más. Esto queda en el barrio Jazmín, calle entre Secretaría de Finanzas y Puente Soberanía, frente a Pagaduría. Si quieres más información, puedes escribirles a ventas@tecnomundohn.com y si quieres ganarte estos juegos, puedes llamar al 2231-1700. A ver, señor Vialta, en el nuevo segmento de ahora tenemos la parte de pichingueros, obviamente, y recordar una de las series que en nuestro momento... Me imagino que se van a acordar en el canal que lo daban y en el tipo de figuras que se hacían, ¿no? Para que ustedes más o menos le den una oídita, ¿cómo se le diría? Sí, porque no es ojeada. Porque no es ojeada. Una escuchada. Una escuchada y después hablamos de ello. Adelante, señor Vialta. Sí, bueno, cabe mencionar de que en esa sección son caricaturas que no son tan populares como otras. Así que a ver si le trae recuerdos este tema. Ahí tenían al poderoso Orbots, o en inglés Mighty Orbots. de las mejores canciones, yo creo, ¿no? Que de... No, yo creo que hubieron varias. Yo creo que en ese tiempo igual casi todos los temas siempre pegaban. ¿De qué trataba el poderoso Orbots? Pues el poderoso Orbots es prácticamente lo que sería el planeta Tierra en el siglo XXIII, en la edición gringa, en la edición latina del siglo XXX, que ya la tecnología pues había tenido un boom increíble y pues estaba es la historia de este muchacho que se llama Rob Simmons, típico gringuito, rubio, blanco, azules. Era un ingeniero robótica que pues era parte así de como un... Como decirte, la versión de la policía de las Naciones Unidas en aquel entonces, y nadie se imaginaba que el tipo tenía un secreto que solo lo conocía el mero mero de esta organización, que se llamaba Rondu. Era un viejito así que parecía un elfo. Rob y unos y cinco o seis robotitos que había hecho él, aparentemente inocentes y no la gran cosa, se convertían en lo que era el poderoso Orbots, que era un robot destinado a salvar al mundo de las temibles garras de Umbra y la organización Sombra. Oíme, de todo esto, el realmente la llave que le daba el poder también a todo era Ono. Sí. Porque Ono era la niñita que cuando ellos se unían, entraba la nave, ella sacaba una como cuando llave. Entraba esa nave, la secuencia que vos vas viendo, que la nave se va desarmando en pedacitos cuando va subiendo. Oíme, yo nunca había visto animación. Ono me decía. Ono, porque solo decía Ono. Cierto. Y este... Pero era robot también. Ella era robot. Ella era como la nana de ellos. Era los que los mantenía. Los limpiaba, los arreglaba y los regañaba. Y era la más chiquita. Oye, y contá la pasada esa que el problema que tuvo en el caso del poderoso Orbot con Tonka. Ah, sí. Bueno, esa era una de las cosas que te quería contar. Fíjate que la serie pegó y era un boom. Me acuerdo que la daban... Bueno, aquí la daban en un canal local todos los días. Que yo nunca supe que solo eran 3 episodios. Mío, sí, yo quiero como... Vimos todos los capítulos. Yo lo volví a ver y qué pinta. O sea, te gustaba tanto que hasta ahora... O sea, pero ¿por qué tampoco si vos decís que era exitosa? Solo 13 capítulos es... Porque mira, Poderoso Orbots, el robot grande, ya estaba basado en alguien que existía en Japón, que se llamaba Godmars. ¿Y Voltron? Voltron siempre fue... Pero Voltron sí fue... Voltron lo único que hicieron fue... O sea, estamos hablando del robot que se une con... Ya sean los leones o las navecitas. Sí, pero estamos hablando del robot que se une con 4 o 5... Sí, pero la idea del robot o la imagen del robot era en Japón, que casualmente en algún mundo tienen una figura de esa. Es la imagen. La imagen, correcto, la idea del robot. Solo que aquí le lo hicieron ya con otro tipo de nombre, otros personajes y todo eso. En el caso de Bo... Como eran las dos chavas, Bo, Crunch, que era el que se comía todo, Stator, que era el líder, y Borg, que era uno que se convertía en todo. Era el Transformer del El de Transformer de todo. Entonces, cambian eso, pero en sí el robot es parecido al personaje que te... Como no iban a tener tiempo de hacer un robot propio en juguete, entonces agarraron el modelo de ese que se llama Godmars, que yo siempre se lo he querido bajar a Alejandro. Para comprarlo. Te lo juro. Alejandro tiene, sí, tiene el Tecnomundo. Del clásico. La cosa es que, fíjate que lo increíble de esta serie es que dijeron la gente de Estados Unidos, nosotros no queremos hacer lo mismo que estaba haciendo todas estas compañías, que simplemente agarran una serie como Voltron del Japón, solo la censuran y la doblan. Y eso es todo. Esto empezaron con el concepto de cero, las series de cero. Sí. Interesantísimo, pero vino alguien en los genios de Tonka y empezaron a sacar una demanda. ¿Por qué? Porque decían de que les estaba robando la idea de robots en muñequitos animados que se transformaban esta gente de Orbots. Y en ese tiempo ellos manejaban, Tonka manejaba Gobots, que era la competencia en su momento de Transformers. Pero Gobots era japonesa, de una serie de Bandai que se llama Machine Robo, que al sol de hoy sigue, así como Transformers se ha ido sacando, Machine Robo en Japón ha seguido sacando. Pues hicieron una demanda tan fea que ABC mejor dijo, dejemos de hacer la serie. Sí, para evitar esos problemas de los derechos, porque es billete. Pues. Pero no se parece a Gobots. Pues sí. No se parece a Gobots en nada, pero... Pero ellos me pusieron la demanda. Pusieron la demanda y la ganaron. ¿En qué año fue esta serie? De septiembre de 1984 a octubre de 1985. Pero fíjate que el tipo de caricatura se miraba como bien adelantado a los efectos. Sí, porque era bien futurista. O sea, obviamente fue bien futurista. No, pero mira, otro del 84. Mira, la metida de pata de Tonka al hacer esa demanda vino Transform, vino Hasbro y dijo, bueno, entonces GoBots a nosotros nos está robando la idea de robots que se transforman, sí, que son buenos, que son, ajá, malos, que no sé, sí, qué. Y Tonka, la sección de Tonka, de todo eso, fue la quiebra y tuvieron que vendérselo a Hasbro. Y entonces por eso papo, vos, por papo. Ahora vos ves que en Transformers, en los cómics, ajá, vos no puedes ver que inicie una saga nueva sin que Megatron mate a Cycle. Por lo mismo. En todas las series. ¿Por qué? ¿Ah? Porque ese era el líder burla de Tonka, de GoBots. Cycle era la moto roja mala de GoBots. Entonces ellos están pagando porque le hicieron la mala jugada a esta serie, a estos gringos con esta serie. Y los mismos de Hasbro han dicho varias veces como si de nosotros dependiera, nosotros haríamos lo posible para que volvieran a sacar Orbots porque no tienen nada que ver. Pues. Y en la línea de juguetes, créeme que no fue la gran cosa, pero sí es interesante buscarlo porque sí es difícil encontrar esa figura. Te ahí están las fotos en la info que te mandé. Ajá, ahorita lo voy a buscar. Fíjate que casualmente el único juguete oficial que logró salir era este, el de Godmars, el que, ajá, tiene Alejandro, solo que lo repintaron. Pero las figuras no eran muy parecidas, obviamente, a la caricatura. A la de la caricatura no, pero combinado el robot en Orbot sí era igualito. Sí. Solo le cambiaron la cara, igualito. ¿Para qué? Entonces, yo creo que esta es una de las series que sí se van a recordar, pero créanme que yo, por lo menos en mi caso, yo me di cuenta hasta ahora que eran 13 capítulos. Yo tampoco, yo juraba, yo lo vi. Mira, hasta como el año pasado la seguían pasando en el canal este que la pasaron, ajá, aquí. Yo juraba que eran como 52 episodios como todas las demás series. Correcto, y solo igual hay otras series que más adelante se van a ir dando cuenta en los programas que vean que también fueron muy cortos. Y otro dato curioso, Orbots es la única serie de sábados de la mañana, ajá, que tuvo final. A pesar de que solo eran 3 episodios, tuvo final. ¿En qué terminó? Terminó que el poderoso Orbot se mete al mundo este de la organización de, ajá, Sombra, ajá, se mete a la computadora de Umbra y la destruye de una vez y para siempre. A diferencia de todas las demás series, que el malo vive para... Sí. Mira, si pega esto, vamos a sacar otra serie. Otra serie. Entonces, como ya veían venir de que no iban a poder seguir, terminaron la serie. ¿Sí? Bueno, ya saben, señores, si ustedes quieren echarle una chequeada, pueden buscar el poderoso Orbot. No sé si se pueden encontrar capítulos en YouTube. Hay capítulos enteros en español en YouTube. Ah, ok. Entonces, si lo encuentran ahí, señores, para que lo disfruten y miren qué bueno era esta serie de 13 capítulos, obviamente. Triste, pero qué pedazo de serie. Sí. Y las animaciones como nunca las había visto. Bueno, señores, nos vamos a algo de música. Ya regresamos con más. Estás en la consola aquí en la Rock and Pop. With a hot battery. Robotín, Regresamos a la consola gracias a Tecnomundo. Ya nos estamos acercando a la hora para realizar el sorteo. ¿Dónde se ganarán, Robotín? 5 juegos de PlayStation 3 para un solo ganador. Excelente. Gracias a Tecnomundo. Qué bellas. Perfecto. Bueno, en el último segmento tenemos la sección de tecnología, una de las preferidas mías. Y de mucha gente. Así es. Bueno, empecemos con lo más sencillo. Ajá. Fíjate que, ¿te acordás que hizo un día Banner el listado de un montón de gadgets, así, pintas que podías comprar? Que eran medio baratos. ¿Te acordás de los caros? De que estaban, ajá, los anteojos de Google, de realidad aumentada. Sí, sí, sí. Que estaban, los medio baratos eran los que podías filmar. Ajá. Y los caros eran los que eran de Google, que eran totalmente interactivos, que vos te ponías los anteojos. Ajá. Y, por ejemplo, mirabas el logo de Rock and Pop aquí en la cabina y te decía, Rock and Pop 92.3, y te daba el link de la página. Ajá. Y que no sé, ajá, ajá. Fíjate que acaban de confirmar que le están empezando a dar soporte para que vos puedas jugar juegos de computadora como Skyrim y parecidos usando los anteojos de realidad virtual en la calle. ¿Ah, sí? Aquí te los van a robar, ¿va? Pero sí, vos te vas en un parque y vos vas a ver el monstruo, qué sé yo, de Skyrim, un dragón inmenso en el parque central y vos con tu Android. Ajá. Te vas a empezar a dar a las trompadas. Con el fondo del parque central. Con el fondo del parque central. Qué mal loca esa. Fíjate que sí. Oíme, qué otro rollo lo que estamos llegando. ¿Cuándo sale esto de la venta? Sale en este año, todavía no han confirmado cuándo. Pero, uh-huh, para que este año. De año. Y ya te están dando la confirmación de que va a funcionar con ese tipo de juegos así. Que Warcraft y todo eso de primera persona. Bueno, aquí es difícil por la inseguridad, pero... Aquí es difícil por la inseguridad, pero aquí ya hay gente que le gusta... un ladrón para ver cómo le trompeaba, por lo menos, sí, en el juego. Bueno, por lo menos aprendes. ¿Qué más tenemos, Manolín? ¿Qué más tenemos? Fíjate que iPhone Apple, por, ajá, primera vez desde que sacó todo su iPhone, desde el iPhone primero hasta el 5, es la primera vez que están... que le pidieron a las compañías que fabrican los LCDs y los componentes, sí, que dejen de hacerlo. Porque no les estamos moviendo el modelo. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Ok, por ejemplo, Apple sabe que en diciembre, enero, el iPod 4, el iPhone 4, 3, 2 y el primero vendían, por decirte algo, 500.000, un millón, 500.000 de unidades. Y este año pues se lo han vendido como, por decirte un número, 300.000. Entonces, como, ¿saben qué? Dejen de estarme produciendo. Yo creo que tengo demasiado inventario. Y le pidieron entonces a las compañías que pararan porque no se les ha estado vendiendo. Que dejen de producir entonces iPhones 4, iPhones... Los componentes, la pantalla, el chip, okay, tienen sobrestock. Ya. Que es la primera vez que Apple le ha pasado esto. Porque no es novedad escuchar que una compañía le pida a las casas que le fabrican, ajá, las partes que paren, sí, cuando ya hay un bajón, que porque va a salir un nuevo modelo... Claro. O algo por el estilo, pero sí es la primera vez que le pasa esto a Apple. Y están preocupados ellos porque Samsung está vendiendo más. Oye, me estaban diciendo, y corregime si el dato me lo dijo mi buen amigo Rommel Palma, que el Samsung es el celular más vendido en Estados Unidos, el Galaxy. Sí, pero lo que tiene preocupado a Apple es la cantidad de Samsung está vendiendo millones de celulares y smartphones y tablets, mientras que Apple está vendiendo cientos de miles. Precio. Uno, dos, en los modelos. Porque acuérdate que si vos no puedes comprarte el Galaxy S3, Full Mickey, que no sé qué, está el Galaxy Ace, está el Samsung chiquito bonito, indestructible, y eso se mueve. Es cierto. Y con Apple es o es iPhone. Sí, es cierto. Entonces, tiene preocupado bastante a la gente. Oye, pero también lo que tiene iPhone es que vende muchos accesorios. Sí, pero acuérdate que con el iPhone 5, como te cambiaron la entrada... Tienes que comprar otro. Tienes que comprar otro. Entonces, eso también desinfló bastante las ventas. Y aparte que es caro. Y el iPhone 6, entre comillas, ¿es el iPhone 5 o lo que va a venir en colores? Exacto. Sí, entonces la gente como que... Esa es la nueva que viene. Anda a comprarlo, pues, esa. No. Y después van a venderlos para que le cambien los colores. Y esa es toda la diferencia. Pero preocupate si tenés... Esa va a ser la pinta, que va a ser de colores. Esto ya están como BlackBerry, ya no hayan que hacer. Pero me extraña porque han tenido un modelo súper exitoso, es cierto, que se ha venido... en baja desde que murió Steve Jobs, porque él era el genio detrás de todo esto, y los demás tienen una idea de lo que él quería hacer, pero bueno, si hay más gente que tuviera la visión de Steve Jobs, el mundo sería un mundo mejor. Sí. Pues. Pero, ¿hace cuánto salió el iPhone 5? ¿Seis meses? Tal vez menos, cinco. Sí, sí. 6 meses, ponele. Y yo de verdad que yo no he sentido a la gente tan... emocionada. Mira, desinfló mucho eso que vos ya tenías toda tu casa con dispositivos que solo conectabas el iPhone de aquí a acá y de acá a allá. Ajá. Y que con eso que cambiaron en la entrada. Eso sí. Mataba. Eso mata. Eso mata. Es cierto. Imagínate que vos tenés tu teatro en casa con el docking de iPod. Exacto. Tenés tu televisor con el docking de iPod. Tus parlantitos, tu qué todo. Sé yo, hasta el reloj despertador. Vos solo metes el sí. iPhone y él te despierta. Y ahora, ay, ahora pues, no tenés que comprar todo si lo querés mantener nuevo. Similar. Correcto. Sí. Ese es uno de los problemas. Y preocupate, cerrando. Ajá. Bueno, dos temas más. Cerrando, no todo tampoco es miel y hojuelas para Galaxy, Samsung S3. Porque descubrieron que el primer batch, bueno, como todos siempre hemos dicho aquí, que nunca se compre el recién salió el producto, no se lo compre. Si no se lo compre. Correcto. Fíjate que descubrieron que el chip, el de la tarjeta madre del celular. El cargador le manda más energía de la que necesita y aproximadamente a las 150 y tantos días de servicio corrido se quema. Entonces ahorita, pero eso sí se cambia, ¿no? Se puede cambiar, sí, pero aquí va la cosa. La mayoría de los casos han sido en Europa, como 1500 casos en Inglaterra y como 1000 en España. Ajá. Pero aquí la semana antepasada yo me di cuenta de 3 amigos que tienen S3, el mismo día se les murió el celular. Y como Samsung no se ha pronunciado aquí en América Latina, entonces estése muy chivas. Vos puedes pelear en otros países donde hay distribución de Samsung, pero acá... Acá hay. De las dos compañías grandes aquí lo distribuyen. Lo que pasa es que todavía no les han dicho, bueno, si se quema el iPhone, el S3, revise esto o mire aquello. Y si todavía está bueno, cambie esto otro. No hay como una capacitación porque acaba de pasar. Ah, el sistema técnico ya de las personas directamente para ese tipo de problemas. Correcto, así que usted, si usted tiene un S3, revise en las páginas, en Google, usted lo puede encontrar. Ajá, preguntarle a Fer que por eso di la nota. Que averigüen qué modelo tienen. La solución que se ha dado ahorita es que actualices el sistema operativo de tu S3. Ajá. Al 4.1.2, que es el más nuevo que hay. Ajá. Aquí ni el azul ni la roja la han puesto. Aquí está en 4.1.1. Así que me imagino que tendrías que bajarlo. Yo escuché algo de que supuestamente que se fregaban, porque volvemos a lo mismo, nunca compre celulares recién salidos. Correcto. O consolas, cualquier dispositivo así de tecnología. Ah, pues decía de que los celulares que habían sido producidos, creo que era en el mes de junio, algo así. Ajá. ¿Por ahí es la misma nota? Sí. Ah, bueno. Que esos habían, que presentaban ese defecto. Entonces lo que te decían es que vos te metieras por tu Galaxy, búsquelo en internet, porque hay una manera en que vos te metes tranquilo, le metes un código y te sale la fecha en que fue producido el teléfono. Correcto. El MMC. Ajá. Algo así. Y bueno, Fernanda lo hizo y vio que la fecha no coincidía. Entonces está. Sí. Porque a un amigo de ella le pasó eso. Se llama el síndrome de muerte súbita en Google. De Galaxy S3. Entonces averígüelo por cualquier cosa. ¿Y la otra que era, Madeline? La otra, para cerrar, fíjate que no sé si has escuchado de una ONG que está en los Estados Unidos que busca regalarle una laptop o una tablet a cada niño en América Latina y en países pobres. Pucha, que me manden una. Sí. No, lo mismo digo yo. Ajá. Fíjate que sacaron bien interesante la tablet, se llama la X0. Ajá. Tengo derecho de autor, huevón, se ve una foto mía. Pues fíjate que hasta verde es la bandida. Ajá, es una tablet Android súper sencilla, súper sencilla. Que tenés, o sea, lo que ellos buscan no es tanto que te den la tecnología de punta, que no sé qué, que no sé cuánto, sino que lo que ellos buscan es que todos los niños como que tengan una herramienta fácil de usar, que vos puedas meterte a internet en sitios educativos, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me llamó la atención de la estrategia de esta gente es que lo están vendiendo a cadenas de supermercado masiva como las que tenemos aquí, la más grande del mundo, y fíjate que lo tienen como un precio así como de $50, algo así. Pues si usted lo quiere comprar, aunque tenés que pedir un montón de permisos que no sé qué, pero los que sacaron ellos para regalar, mira, es grandísima la tablet, es como de 8 pulgadas y fracción, que eso para una tablet que vas a regalar es como que bastante. Y lo interesante es que hicieron, mira, de un verde, yo creo que verde Hulk, el color de la tableta. Ajá. Pero las que van a regalar. Las que van a regalar, porque cuál es la... O sea, vos lo miras como un mercadeo, vos decís, qué color más feo, nadie te lo va a comprar, que no sé qué. ¿Cuál es el plan de esta gente? El plan de esta gente es que sea un color tan chillón que si vos ves a un muchacho de 40 años con una de estas, se la robó fijo. Sí. Claro. Porque esos colores van a ser tan raros. Y la otra cosa que me llamó la atención es que, aparte de que agarra internet de donde lo encuentre, ajá, no tienes ni que ponerle clave, él solo lo agarra. Cuando te quedas sin corriente, la tablet viene con una manilleta que vos empezás a darle vuelta y la cargas, fíjate. ¿En serio? Pensando en la gente. ¿Como cuerda? Como cuerda, como los carritos de antes o como esos focos que, ajá, que ajá, te venden, que vos tenés que echarles cuerda unos 5 minutos y enciende. De veras. Así funciona la, la tablet. Ah, y, pues mira. Está otro rollo, te la voy a enseñar cuando termine el programa para, ajá, que ustedes la miren. O LPC X0. One laptop per child. Ah, pero se llama la OLPC. Ah, ok. O sea que te quedas sin carga, vos venís, le das cuerda. Le das cuerda y vuelve a encender. Pensando en un montón de comunidades que ni siquiera hay corriente. Ah, sí. Qué buena idea. Una buena idea. Ponte que está pinta. Bueno, sería bueno que el gobierno también, alguien del gobierno, sí, si no hay para, ni pagar para conseguir una donación, digo yo. Cuesta que te den ahí los cuadernitos esos de que dice. Digo yo. República y toda la cosa. Digo yo. Para que miren que no todo lo de la tecnología es entretenimiento. Chigo. Qué bueno. No, pero qué bueno para esa idea, fíjate que, no, está bien, que utilicen la tecnología en lugares que realmente no pueden alcanzar ese tipo de precios que se manejan con la tecnología. Yo quiero una solo por eso de andarla cargando. Dándole cuerda. Sí. Bueno, antes de irnos, Manuelín, a ver si nos ayuda con el... No hay mano santa hoy. No, es que ¿de dónde ella no es santa? Bueno, pucha, qué montón de números. Mira, aquí salió... Número 33. 33, el ganador o la ganadora es... Iliana Hernández. Ey, mujer. Iliana. Iliana. Así me dijo. Ay, me emocionaba, fíjate. Iliana Hernández es la ganadora. Puede pasar por Tecnomundo ya después de la tarde. Pero allá. Sí, allá. Aquí ni se asomen. Tiene que pasar por Tecnomundo. Eso después de las 12 y tiene hasta el sábado para irlos a reclamar. Después del sábado pasa el baúl. Si no, va para los Juegos del Hambre. Sí. Bueno, gracias, Manolín. Bueno, al placer. Ahí nos van a descargar, ahí nos van a escuchar desde Facebook. Y... Hoy menos nos has tirado todavía los listados. ¿Cómo vamos este año? ¿Cómo comenzamos el año con los...? Ah, ya te lo voy a tirar. Fíjate que está. Sí, fíjate. Fíjate que sí los posteé. El 31 los posteé. Ah, eso es lo que no dio chance de hablar, como hablamos de todo. Ah, sí, está bueno. Gracias, Manolín. Bueno, cheque. Bueno, despedimos la consola, ya regresamos con más a Rock and Pop Interactivo. La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Guardamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.